Todos los viernes tienes una cita con la salud Querer Vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer Vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí, donde conoceremos tratamientos médicos complementarios y alternativos y siempre desde el rigor científico. Hay que vivir, vivir, vivir, que la vida son dos días y hay que vivir, vivir, vivir, baila la vida junto a mí. Cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera libertad, libre de emociones, libertad de pensamiento. Regalo mis canciones que de dentro yo me invento, que siempre prevalezca. Muy buenos días, bienvenidos a la segunda entrega de Querer Vivir bajo la dirección de Javier Maurí y la realización de una servidora, Loli Guerra. Hoy os preguntamos por la higiene mental que existe en las empresas andaluzas y españolas. ¿Nuestro trabajo favorece nuestro equilibrio mental o lo distorsiona? Buenos días, doctor Javier Maurí, adelante. Pues muy buenos días, pues sí, hoy vamos a tener a una persona que es especialista en esto, que es Germán Pecellín. Vamos a tratar de ver cómo está de salud nuestra empresa más cercana. Pero antes vamos a saludar a don José Antonio González Gómez. Muy buenos días, compañero, bienvenido. Buenos días, don Javier, buenos días, oyente de Mayena. Pues hecha esta presentación de rigón, don Germán Pecellín, muy buenos días, compañero. Hola, buenos días, Javier, buenos días a todos. Un placer tenerte aquí, amigo mío. Un placer, el placer es mío, al menos compartido. Exactamente. Germán, ¿qué aporta la psicología a la empresa y a la salud mental de esos empleados que desarrollan su labor en ella? Bueno, pues esta pregunta es un poquito amplia, pero mira, me gustaría empezar diciendo que la psicología es una ciencia. Es precisamente la ciencia que estudia el comportamiento humano, así como los procesos mentales y las emociones que están subyacentes, ¿no? Digamos que estudia la conducta de la persona, la parte que vemos a simple vista, pero también todo lo que está por detrás y que ocurre una gran parte en su cerebro. Y todo ello sin olvidarnos de que la persona no está aislada, sino que participa en un contexto social en el que te relaciona con otras personas y con otros grupos. Ese contexto puede ser la familia, puede ser un grupo de amigos, la sala de espera de un médico, y también lo es, como no, la empresa en la que desarrollamos nuestras labores profesionales, ¿no? Una empresa, en general, una organización, no es otra cosa, fíjate, Javier, no es otra cosa que las personas que la forman. Por lo tanto, la aplicación de la psicología a la empresa debe ser algo supernatural, algo, digamos, consustancial a la naturaleza propia de la empresa, ¿no? Allí donde hay una persona, como tú bien sabes, hay psicología. Y una empresa, amigo mío, no es ninguna excepción a esta norma. ¿Qué, me preguntas, qué aporta la psicología a la empresa, sí, ¿no? ¿Qué aporta a sus empleados? Pues yo diría que simplemente aporta beneficios. Aporta beneficios y, muy importante, a ambas partes. Fíjate que alguien me comentaba en una ocasión que yo, siendo psicólogo industrial, que tarde o temprano tendría que decantarme hacia la empresa o hacia los empleados, porque la psicología industrial, me decía, era como un camino en forma de Y, que tarde o temprano tienes que llegar a esa encrucijada de que ves obligado a escoger qué camino seguir, ¿no? Escoger uno u otro. Mi respuesta entonces fue que precisamente el símbolo de la psicología es la letra griega psi, ¿no? La PSI, ¿no? Psi, que como tú bien sabes es como la letra Y pero con los brazos así como más redonditos, sí, que tiene tercer palito, una tercera línea, un tercer camino en el centro. Precisamente este símbolo de la psicología representa la que debe ser la posición de la psicología y la de todo psicólogo en cualquier ámbito, la de, precisamente sea la de ofrecer beneficios a todos, ¿no? Y en la empresa, pues esto lo veo súper claro, ¿no? Si los empleados se benefician en mejor salud mental, en tener más satisfacción y más felicidad en su trabajo, por supuesto que la empresa, que te recuerdo que son sus personas, se beneficia en mayor productividad, en más calidad, en tener menos rotación, menos absentismo. En definitiva, la aportación de la psicología en este ámbito empresarial, en el ámbito industrial, pues serían acciones encaminadas a que las organizaciones sean más sanas en cuanto a que lleguen a carecer de permíteme decir, patologías, sí, y más saludables en cuanto a que favorezca la protección y la conservación de la salud mental de sus miembros. Germán, para ir delimitando, porque tú antes has dicho muy bien que la primera pregunta es demasiado amplia, para ir concretizando, ¿qué es la psicología del trabajo y en qué se diferencia de la psicología industrial? Ajá, sí, aquí hay varios términos que están relacionados y que algunas veces están confusos, sí. La psicología del trabajo, pues, aplica los conocimientos y los métodos de esta ciencia, ¿no?, que hemos dicho que es la psicología, al ámbito laboral. Lo que hace es, concretamente, estudiar cómo se comporta una persona en su puesto de trabajo. Para ello considera esas condiciones de trabajo, la propia actividad laboral, las exigencias de las tareas, ¿no?, de ese puesto, sí, y los efectos que produce esta relación entre la persona y su puesto de trabajo, ¿no? Si te das cuenta, Javier, antes te comentaba que la psicología trataba sobre la persona en su contexto social. Sí. Y en esto que te he dicho acerca de la psicología del trabajo, no te estoy contando nada de relaciones interpersonales, ¿eh?, en el trabajo. Resulta que la psicología del trabajo es una disciplina que trata sobre esa relación concreta de la persona y su puesto. Si queremos hablar sobre interrelaciones entre diferentes personas, diferentes grupos que forman la empresa, e incluso la empresa con el exterior, hablaríamos de otra cosa, hablaríamos de psicología organizacional. Ajá. Que viene a ser algo así como la psicología social aplicada a la empresa. Ajá. Sí, hablaríamos entonces de liderazgo, de las dinámicas que se producen dentro de los grupos, ¿no? Hablaríamos de trabajo en equipo, de cultura empresarial, de eso de competitividad o colaborar, ¿eh? Si nos queremos referir a todo lo que es la psicología en general dentro de ese mundo laboral, sí que podemos hablar de psicología industrial o psicología empresarial, si lo preferimos. Uh-huh. O incluso podemos hablar de la suma de ambas, ¿no? Podemos hablar de psicología del trabajo y de las organizaciones. Uh-huh. Si lo que nos preocupa es la salud laboral, como me comentabas antes, sí, teniendo en cuenta que, como todo no depende de un único factor. Entonces, tendríamos que hablar de psicología industrial o empresarial, queremos abordar ese todo, ese sistema, ¿no? Estudiaríamos así las causas que influyen en un nivel determinado de salud mental, ¿no?, y de bienestar en el trabajo, atendiendo no solo a una relación persona y puesto, que sería de la psicología del trabajo, sino también dando mucha importancia al papel de la empresa, el papel que tiene en cuanto a su organización y a la influencia que tiene en las personas y en los grupos internos y externo, ¿no?, que conforma la empresa, ¿no? En definitiva, teniendo en cuenta todo el sistema de organización. En cuanto a las intervenciones, ¿no?, si te interesan intervenciones desde la psicología, pues deben de ir encaminadas no solo a restaurar la salud mental de las personas en la empresa, que siempre es necesario, ¿no?, pero en cualquier caso es más necesario trabajar en la prevención. Tal vez en otros ámbitos de nuestra vida ya estamos acostumbrados, tenemos interiorizado eso de prevenir mejor que curar, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados a escucharlo. Pero, desgraciadamente, Javier, esto todavía no ha llegado a nuestras empresas. Hay excepciones, por supuesto, pero en realidad, en esta realidad empresarial de nuestra Andalucía, con más del 90% de pequeñas empresas, las empresas que velan preventivamente por la salud mental de sus colaboradores, la verdad es que son muy escasas. Pues sí, depende de dónde pongamos el foco de la psicología dentro del mundo de la empresa, así estaremos hablando de psicología de la organización, psicología del trabajo, etcétera. Recordamos a los señores y señoras oyentes que el programa está siendo retransmitido en directo por streaming. Basta con que se bajen la aplicación, bien entran en la página de Facebook de Querer Vivir o bien a través de la página del Ayuntamiento, en el Departamento de Comunicación. José Antonio González Gómez, adelante. Hola, buenos días, Germán. Desde la perspectiva de los recursos humanos, ¿cuál es la utilidad de los recursos humanos en la psicología de la empresa? ¿Qué es lo que aporta a la empresa? Desde la perspectiva de los recursos humanos, a ver, recursos humanos, hablamos en general, hablamos de personas. Como me haces la pregunta, lo que aportan los recursos a la empresa, pues sería todo. Teniendo en cuenta eso, de que recursos humanos son personas, y vuelvo a afirmar que las empresas son sus personas, las personas aportan todo a la empresa, desde su propia esencia hasta lo que es su razón de existir, ¿no? Pero si te refieres más al departamento de los recursos humanos, a mí me gusta hablar de... No me gusta hablar de recursos cuando hablamos de seres humanos, pero he de reconocer que sí lo empleo. Empleo este término de recurso por ser el más admitido y más utilizado, ¿no? Pero me gusta hablar más de personas. Y cuando colaboro con alguna empresa en su departamento de recursos humanos, me gusta decir que lo hago en el departamento de desarrollo de personas o en el de selección y desarrollo. Y esto tiene que ver, con mi forma de entender la empresa como psicólogo industrial. De igual modo que a la empresa entiende en un momento determinado estos recursos humanos de una forma diferente, ¿no? Y también en cuanto a la relación con el paradigma que tengan con el paradigma imperante, ¿no? En cada momento, ¿no? La filosofía de la organización, los objetivos que tengan en cuanto a sus personas y el liderazgo, pues han sido diferentes en cuanto a esa filosofía y a ese paradigma diferente de cada empresa, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si consideramos que nuestras personas son una simple mano de obra, pues nuestros recursos humanos se dedicarán a buscar precisamente eso, manos fuertes para que realicen el trabajo. ¿Y qué aportaría a la empresa? Pues aportarían eso. Esa sería su aportación. La persona responsable pues será un perfil que no llega mucho más allá de un reclutador, ¿no? En cuanto a buscar estas manos fuertes para trabajar. Si le damos más importancia a la gestión, hay empresas que le dan más importancia a la gestión, y es que la verdad es que es un poco tedioso, ¿no? Gestionar los papeles que tiene detrás los recursos humanos, ¿no? Pues nuestro departamento de recursos humanos pues tendría un perfil más de tipo administrativo, ¿no? ¿Y qué es lo que aportaría? Pues aportan pues más bien orden, ¿no? Y ausencia, tal vez, ausencia de problemas con las administraciones. Hay empresas que también le dan más importancia a lo que es el tema legal. Precisamente y paradójicamente suelen ser empresas que tienen un alto grado de conflictividad. Ellos piensan que como las relaciones laborales están regidas por normas, ¿no? Como son el estatuto, el convenio, pues entonces creen que necesitan personas con conocimiento de leyes. Y así nos encontramos muchos abogados al frente de recursos humanos. ¿Y qué aportan ellos? Pues aportan pues a lo mejor seguridad, ¿no? A la hora de interpretar y a la hora de redactar las normas, ¿no? Pero poco más. Otras empresas consideran más importante la organización de su organización, ¿no? Y de su proceso. Y así nos encontramos con ingenieros como responsables de la persona. Hay otras empresas que no le dan siquiera importancia, ni tienen la necesidad de un departamento de recursos humanos. Entonces nos encontramos con empresas que no tienen recursos humanos, que podrían tenerlo a lo mejor de forma externa, ¿no? Pero no lo tienen. Y otras empresas que en las que nos encontramos perfiles de lo más variopinto, ¿no? Bueno, podemos encontrar, esto es real, licenciados en filología española o licenciados en historias del arte, ¿no? Como responsables de recursos humanos. Y no sé qué pensarás tú o qué pensará nuestro oyente, pero mi forma de verlo es que las personas constituyen las empresas y, por lo tanto, las personas más apropiadas para liderar un departamento de personas en la empresa pues son las personas profesionales del comportamiento de las personas. Y estas, precisamente, pues son los psicólogos y las psicólogas. Y, por supuesto, su aportación va mucho más allá de todo esto que te explicaba, ¿no? Iría pues con un objetivo final, que sería el desarrollo de la empresa, justamente a través de la salud y de la felicidad de las personas que lo forman. Oye, Germán, ahora que nadie nos escucha, bueno, es una afirmación retórica, quizá un poquito satírica, pero oye, por simple curiosidad, es que me ha llamado muchísimo la atención eso de que hay personas que están licenciadas en filología o en historia del arte, que me parece sumamente interesante, súper respetable, pero la productividad de estas empresas, ¿cómo va? Por simple curiosidad, si es que tienes datos. Bueno, mira, datos no tengo, ¿no? Lo que tengo son las impresiones derivadas de mi propia experiencia, ¿no? Y bueno, pues yo te diría que la productividad muy, muy, muy mejorable en estas empresas. Y te voy a decir más, incluso que están comprometidas su continuidad. Es algo que de verdad es bastante, bastante grave. Sí, es que hay pocas cosas que me sorprendan ya, pero es que la verdad es que no pasa un día que algo no me sorprenda. Y esto ha sido un caso, ¿no? Es que por la experiencia que tienes tú, que es una experiencia amplia en el tema de empresa, de recursos humanos, selección de personal, desarrollo personal, que me parece que son expresiones realmente interesantes y que definen muy bien el trabajo del psicólogo dentro del mundo laboral, pero por la experiencia que tú has tenido y tal, en líneas generales, salvando excepciones, la salud mental de nuestras empresas sevillanas, andaluzas, tanto en ese lado de esa Y del trabajador y en el lado del mundo ejecutivo de esa empresa, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí. Mira, decirte que al final, ambos lados, esos dos caminos de la Y, que al final es uno solo y es el del centro. Es que tenemos que ir a por eso, tenemos que ir con esa filosofía. El bienestar de los trabajadores es el desarrollo, es la productividad, es la empresa, es el crecimiento de la empresa y es la continuidad de la empresa. ¿Qué estado de salud tienen? Pues la verdad es que en general, hay excepciones, por supuesto, suelen ser empresas con más recursos, empresas más grandes, que trabajen con psicólogos dentro de su empresa o de forma externa. Y si miran más por ello, pero en general el estado de salud de las empresas andaluzas, estas pequeñitas empresas, es muy bajo, de salud mental hablamos, ¿eh? Sí. Y con ello pues tenemos pues esa repercusión en cuanto a lo que es el rendimiento de las personas y por tanto la productividad de la empresa. Sí, a mí lo que me preocupa es la forma de pensar del responsable último, que es el gerente o el director general de esa empresa, la concepción que tiene de esa empresa cuando pone al frente de un departamento tan importantísimo, tan clave como el de recursos de personal, recursos humanos y desarrollo personal, pone a una persona que en sí no tiene esos conocimientos para realizar esa labor. Eso es lo que yo creo que puede ser bastante, bastante peligroso. Oye, Germán, la empresa moderna desde hace ya tiempo entiende que el factor humano es el que da valor a lo que la empresa es, lo más importante. Empresa moderna, me dice. Sí, por llamarlo de alguna manera, desde hace tiempo. ¿Ese factor humano da valor o los dirigentes de esas empresas lo tienen en cuenta para su desarrollo diario en las empresas que tú has analizado, con las que tú has tenido contacto? La verdad es que en general no, ¿eh? Lo digo en general porque siempre hay excepciones, ¿no? Pero en general con esto no sé si soy negativo pero sí que es mi impresión. La impresión es que no, hablamos mucho, lo decimos de boquilla, pero a la hora de la implementación práctica, de acciones que de verdad nos lleven hacia un desarrollo de las personas, de nuestra empresa, la verdad es que son pocas empresas lo que lo hacen. Y esto tiene más que ver con el liderazgo, como tú decías, tiene mucho que ver con el liderazgo, y sí. Pero más que nada es con la falta de formación, con la falta de cultura sobre el liderazgo, ¿no? Más que por tener líderes que sean malas personas, ¿eh? Uh-huh. Encontramos con mal liderazgo, pero es por falta de formación o falta de desarrollo como líder. José Antonio González Gómez, tú también tienes mucha experiencia con el tema empresarial por tu profesión. ¿Cualquiera puede ser empresario en Andalucía, en nuestro país? ¿Y es bueno que esto sea así? Es una pregunta interesante, si cualquiera puede ser empresario en Andalucía. En principio sí, teniendo dinero, teniendo recursos económicos y teniendo 4 o 5 clientes a los cuales puede satisfacer y con ello puede tener los recursos económicos para su empresa y puede sobrevivir, pues sí. Te cuenta que estamos hablando de, como bien ha dicho Germán, de que estamos hablando de una zona de España, Andalucía y Sevilla en concreto, donde son empresas pequeñas, básicamente. Entonces, pues, sí, cualquiera puede ser empresario. La cuestión es que el concepto de empresario no necesariamente tiene que ir ligado al desarrollo de una actividad, que también básicamente va al desarrollo de una actividad, a la obtención de un beneficio, a la obtención de obtener los recursos económicos para hacer frente a los gastos de la empresa, sino que ser empresario yo creo que es algo más. Yo creo que el empresario tiene que empatizar con la actividad que está desarrollando para poder transmitir a sus trabajadores, a los trabajadores, la ilusión para llevar adelante esa empresa. Porque si no empatiza el propio empresario con esa actividad y con lo que está empatizando es cómo voy a llegar a final de mes para pagar las nóminas, para pagar la seguridad social, para pagar los impuestos, si empatiza con ese esquema de gestión, como ha dicho Germán anteriormente, difícilmente va a poder empatizar con la actividad que está desarrollando y generar ilusión en los trabajadores para que los propios trabajadores se automotiven. Entonces yo soy aquí en Andalucía y en Sevilla en concreto, que es el campo de trabajo en el cual actualmente me muevo, donde hay no es que haya pequeña y media empresa, hay micropymes, lo veo complicado. Germán, sí. Coméntanos. Fíjate que, como bien decía o bien apuntaba, el ser empresario no significa necesariamente que seas un líder, que entronca un poco con lo que yo comentaba antes, ¿no? Tú eres un buen empresario en cuanto a que realizas tu actividad perfectamente, ¿no? Imagínate un electricista que es muy bueno como electricista y bueno, se independiza y monta su empresita, ya es empresario, ¿no? Emprendedor, empresario en cuanto a que monta su empresa y es muy bueno haciendo su trabajo, tiene muchos clientes y llega un día en que tiene que contratar personas y ya tiene un equipito de trabajo. Pero eso no asegura que sea un buen líder, es un buen electricista. A lo más, es un buen gestor de su empresa, pero eso no garantiza que sea un buen líder. En relación a esto, no sé si conocéis el principio de incompetencia de Peter. Si no te viene mal, me gustaría comentarlo, ¿no? Sí, adelante, Germán. ¿Sí? Es un principio que a lo mejor es un poco extremista y no tiene que ver a lo mejor con la realidad, ¿no?, como tal, pero sí que, pues nos explica muy bien qué es lo que sucede en nuestra empresa, ¿no? Y bueno, lo voy a explicar muy fácilmente con un ejemplo. Imaginemos una empresa que se dedica a qué, Javier, ¿a qué se puede dedicar? ¿Una empresa que hace? Pues no, porque... Pues porque el parecido no corresponda con la realidad, ¿no? Servicios de seguridad, por ejemplo. Vale. Eso es, una empresa de servicios de seguridad. Y bueno, pues esta persona, una persona nueva, entra en la empresa. Y bueno, pues puedes entrar a lo mejor como seguridad, que es a lo mejor el último eslabón jerárquico, ¿no? Sí, sí, sí. Y está echando pues 12, 16 horas allí en el puesto aquel de seguridad. Es muy bueno, lo ha hecho muy bien, y como lo ha hecho muy bien, pues lo vamos a poner, a lo mejor lo vamos a trasladar a un puesto en el que tenga que echar menos horas. Y le ponemos el responsable de la entrada de vehículos de una empresa. Un puesto mejor, más bien remunerado, menos horas, excelente. Lo hace extraordinariamente bien, y este hombre que vale para esto, además gestiona los vehículos, las entradas y salidas de los vehículos de forma extraordinaria, pues lo vamos a ascender y lo vamos a poner en un puesto mejor en el que va a ser el jefe de equipo y va a tener a tres personas por debajo suya, como jefe de equipo, como era muy bueno en seguridad, pues ya está tratando con tres, cuatro, cinco subordinados. Y como lo va a hacer bien, porque todavía está ahí, que es más seguridad que gestión, sí, va a hacerlo bien, pues lo vamos a ascender y lo vamos a poner a responsable de, no sé, de zona. Y ahora sí que tiene por debajo suya a 20, 30 personas y que ya no está en la calle en seguridad, sino que ya está en una oficina. Y resulta de que tiene que liderar a ese equipo de personas. Entonces, esto es real, ¿eh? Eso puede ser un caso real. Y seguramente que si hacemos alguna reflexión más profunda, algunos de nosotros encontremos casos en nuestra experiencia, ¿no?, más cercana. Y estas personas están de líderes sin tener preparación ninguna, ni formación, ni experiencia, ni nada. Sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice el principio de incompetencia de Peter? Que mientras que esta persona fue competente, mientras que realizó estas funciones que sabía hacer, fue ascendiendo. Y ahora que se encuentra de líder, de ese jefe de zona, ahora ya no sabe hacer bien su trabajo, no lo va a realizar correctamente. Por lo tanto, es un incompetente y no va a ascender nunca. Y si no va a ascender, ¿qué ocurre? Que siempre será incompetente en su puesto. A partir de ahora es un incompetente en su puesto. Sí, sí, efectivamente. Yo no, salvando, como hemos dicho siempre, excepciones, que las hay en el mundo de Sevilla, hay empresas pymes que son verdaderos puntos de referencia, me temo que más pocas que muchas, pero tú no tienes la impresión, Germán, también se lo preguntaré a José Antonio, José Antonio es abogado, ¿tú no tienes la impresión, Germán, que la concepción de empresa que tienen nuestros empresarios es una concepción más del siglo XIX que la nueva concepción de empresa, donde se potencia las nuevas tecnologías, el videotrabajo, más que la concepción del siglo XXI? ¿Tú no tienes esa impresión? Sí, tengo la impresión de que choca eso. Que por un lado queremos tener nuestra empresa muy moderna, que queremos tener las últimas tecnologías, el último ordenador, la última pantalla táctil, el último proyector, yo qué sé. Queremos tener lo mejor. Pero cuando hablamos de personas, ¿no queremos tener lo mejor? ¿No queremos tener a las mejores personas? Claro. Seleccionar a las mejores personas y después, una vez que están dentro de nuestra empresa, desarrollarlas. Y darle buenas condiciones y bueno, darle todo lo que necesitan para trabajar de forma que ellos estén satisfechos, felices, y estén saludables mentalmente en su trabajo. ¿Y qué gana la empresa con eso? Pues gana pues productividad al final. Es que choca eso, choca el momento que estamos tecnológico con esa mentalidad todavía, no sé si del siglo XIX, pero que sí de mentalidad de no tener esa preparación cultural en cuanto al liderazgo. Sí, te comento del siglo XIX porque sí, nuestros empleados podrán tener muy buenos equipos informáticos, muy buenas tablets, pero tus 8 horas las echas en la oficina cuando realmente puedes trabajar más y mejor desde tu casa a través de video trabajo. A eso me refiero con lo del claro, siglo XIX. Sí, esa sería una acción concreta que puede realizar, o sea, como final, ¿no?, de un estudio, de una intervención de un psicólogo de recursos humanos, ¿no?, en una empresa, ¿no? Un psicólogo en una empresa pues abarca desde la selección de personal, ¿no?, desde la propia entrada, utilizando herramientas y métodos psicológicos para que la persona se ajuste al puesto y a la organización. Así, ahí empieza la salud de la persona en la empresa, ¿no? si el puesto le viene grande o las tareas que realiza no le son interesantes, pues ahí comenzamos ya con los problemas, ¿no? Sí. Entonces, otras intervenciones que podemos hacer serían en cuanto a la evaluación del rendimiento para que fuera justo y adecuado, en cuanto a la formación y entrenamiento y desarrollo de los trabajadores, ¿no? Aquí hablaríamos de coaching. Si quieres podemos hablar otro día de coaching más tranquilo, ¿no? Podríamos hablar incluso de motivación e implicación. Esto no me gusta decirlo así, porque hay muchas empresas, me han llamado empresarios, que me dicen, darle una charla a esta gente y motívalo. Que quieren que estén más motivados. Mira, oye, no, eso no es así. Eso no se trabaja directamente. Yo no voy a dar una charla y ya van a estar motivados. Eso va a durar una hora. Ya está, ¿no? Eso tiene que ser una consecuencia de trabajar de forma sincera, de verdad, la satisfacción en el trabajo, ¿no? Otras intervenciones que podemos hacer los psicólogos en la empresa en cuanto al absentismo laboral o la rotación de trabajadores. Cuando hablamos de rotación, hablamos de muchos empleados que entran y salen con mucha facilidad, ¿no? Y esto hay algunas empresas que lo tienen normalizado, es algo normal que ocurre, y esto tiene que ser una señal de alarma, una señal roja con un pitido ahí que nos moleste en el oído en el cuadro de mando de los líderes, de los dirigentes, ¿no? También podemos actuar sobre la propia estructura de la organización, investigando y cambiando lo que sea necesario para mejorarla, ¿no? Y también muy importante trabajar el clima laboral, ese momento de salud, bienestar, del estado de las relaciones entre empleado y organización, de las condiciones de trabajo. Es como si midiéramos si nuestra organización tiene más o menos fiebre, ¿no? Si está más o menos sana, ¿no? También trabajaríamos en las condiciones laborales, el ruido, la iluminación, el diseño del espacio, las horas de trabajo, el tipo de jornada. También hablaríamos de seguridad, de violencia y salud en el trabajo. Ese famoso moving estaría ahí dentro de ese campo. Hablaríamos de la reducción propia de los accidentes. Detrás de los accidentes hay mucho, permíteme decir, mucha comedura de coco. Sí, la gente está pensando en otras cosas. La gente está estresada, están con otros temas que no es con la tarea con la que están. Y así suceden muchos accidentes laborales. Hablaríamos también de intervenir en la comunicación interna. ¿Cuántas empresas se van a la muerte, se mueren porque no saben comunicar? No saben trasladar objetivos a sus miembros. Hablaríamos también incluso de comunicación externa, ¿no? En cuanto a lo que es la imagen, la marca, el marketing, la publicidad. Otra cosa desconocida es la ergonomía. Hablaríamos de psicoergonomía en cuanto a la ayuda que un psicólogo, a la psicología, aporta a la ingeniería a la hora de diseñar las maquinarias, ¿no? Y por último, lo que te comentaba antes, sí. Hablaríamos del liderazgo. Para mí el liderazgo es lo más importante y hay que cambiar con un cambio en la forma de entenderlo y de llevarlo a la práctica. Y hablaríamos de cambiar algo muy importante, que es la cultura de la organización. Sí. Y hay que cambiarla para que las organizaciones, nuestras pequeñas empresas, fueran más de este siglo XXI, que no fueran del siglo XIX, sino de este siglo XXI. Y esto no es otra cosa que hacer que fueran más humanistas. Y este cambio de mentalidad, de una cultura más humanista, es el motor de todos los cambios que nos hacen falta para que nuestra empresa sea más sana y sea más saludable. José Antonio González Gómez, nuestra empresa andaluza, por término medio, norma general, nuestras pymes, esas micropymes a las que tú has hecho referencia, ¿están más ancladas en conceptos del siglo XIX que en conceptos del siglo XXI? Cuanto más se trabaja, más se produce, por ejemplo, es el típico mito. Yo reenfocaría la pregunta, Javier, uh-huh. o el planteamiento, mejor dicho. Yo creo que la empresa en Andalucía, en Sevilla en concreto, sigue respondiendo a un criterio del siglo XVIII, XIX, XX. ¿Cuál es ese criterio? El criterio de jerarquía. Vamos a imaginarnos una pirámide, y en esa pirámide está el empresario, que el que tiene el poder de dirección, el que ordena, organiza, el que tiene los medios económicos, y a partir de aquí, pues yo mando y ordeno, y la actividad se va a hacer de acuerdo a los criterios que considero oportuno, y a final de mes pues cobraréis y punto. Entonces ahí los conceptos que Germán muy bien ha dicho, de comunicación, empatía, ergonomía, es muy difícil de que puedan penetrar. Yo creo que la sociedad actual, los medios de comunicación que hay, Facebook, Twitter, Internet, trabajo telemático y demás, va hacia otro tipo de empresa. No va hacia la empresa en la cual hay un jefe que es el que manda y el que tú tienes que obedecer y ejecutar lo que él te dice. Yo creo que esa pirámide se ha invertido. Es decir, ahora mismo la base de la pirámide no son los trabajadores que obedecen y ejecutan las órdenes que le dice el empresario o el jefe, sino que la base de la pirámide está compuesta por trabajadores a los cuales, si tú quieres que tu actividad de empresa obtenga una cierta productividad, tienes que introducir elementos tales como es la empatía, la comunicación, la ergonomía o la psicoergonomía, que hagan que la empresa realmente se comunique a sí misma internamente y sepa comunicar externamente el producto que quiere vender. Es decir, el planteamiento es muy diferente a las empresas del siglo XIX y del siglo XX. No es yo tengo el poder, tengo el dinero y yo mando. No. El planteamiento del empresario tiene que ser, vamos a ver, qué trabajadores, qué personas son con las que puedo contar para que mi empresa sea viable, y qué medios pongo a su disposición para que entre todos hagamos viable ese proyecto que tengo. Yo creo que por ahí, no sé, Germán. Perfecto. Germán. Exactamente. Es que ese cambio cultural que necesitamos es precisamente eso, es el darle la vuelta por completo a la pirámide. De pasar de aquí mando y ordeno yo porque tengo yo el poder, a darle la vuelta y decir, aquí estoy yo, que soy el empresario, ahí estáis vosotros, ¿qué necesitáis para estar felices, contentos, satisfechos y ser productivos en el trabajo? Yo os doy los medios, los recursos que necesitéis. Adelante, tirad del carro, que aquí estoy yo para lo que necesitéis. Sí. Es que incluso es un planteamiento que yo extendería a otras actividades, no necesariamente el de la empresa. Por ejemplo, la enseñanza. La enseñanza, vamos a irnos a un aula normal que pueda haber desde primaria hasta la universidad. Hay una tarima sobre la cual está el profesor, imparte la asignatura ante una pizarra normal con su tiza, ahora una pizarra electrónica, y simplemente transmite conocimientos. Ya la propia tarima establece una cierta jerarquía del profesor con respecto a los alumnos, y ya puede establecer una cierta limitación a la hora de realizar esa transmisión. El otro día leía un artículo en el cual se hablaba de educación circular, una educación donde el profesor estaba a la misma altura que los alumnos, e iba impartiendo docencia en función de diferentes grupos que había en el aula, y de tal manera que los alumnos iban interactuando con el profesor y con el resto de grupos, porque la clase se organizaba en grupos, y iban interactuando con el resto de grupos que había en la clase. Yo creo que eso lo he visto en la universidad, era una experiencia que se estaba haciendo en la Universidad Juan Carlos I, me parece, de Madrid. Entonces, yo creo que incluso un planteamiento que traspasa a otros ámbitos que no son necesariamente la empresa también. Pues se nos acaba el tiempo, Germán. Muchísimas gracias, Germán Pecellín, psicólogo industrial, por estas palabras y por este conocimiento que nos has querido compartir. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo, un placer estar con vosotros. Igualmente. Pues un fuerte abrazo. José Antonio González Gómez, nos vemos para el próximo viernes, si está usted disponible. Bueno, ya veremos, depende de usted también. Sabias palabras. Loli, hasta el próximo viernes aquí en Querer Vivir. Nos despedimos de Radio Marina porque el viernes que viene amenazamos con volver. Aquí estaremos. Muy buenos días y feliz fin de semana. Feliz fin. Me gusta la alegría. cada día un poco más, pues siempre dando saltos con la bandera.